dueña de mi amor, la que más quiero y le di mi corazón. Yo no lo olvido, pero ella me olvidó. Y no le importa que me muera de dolor. La podré.